Tiene el dolor de todo el tiempo que pasó sin consultar. Ahora viene caminando ella la calle abajo, la ve pasar. La calle abajo la ve pasar. Allá va María madrugada, la cara cansada de trabajar. Piensa cuando amor le decía Juan, cuando amor le decía Juan. Pero María, María envejece. Hasta la boca se pinta mal. Piensa de noche dónde está Juan, que se fue un día casualidad. La cuadra le dice María soltera. Ella espera que vuelva Juan. Vive en la puerta cara muerta. María se queda en el zaguán. María se queda en el zaguán. Y ahora que está vieja la María, la piel de su boca vieja está. Camina sin ganas, casi encorvada. Tanto mirar la madrugada. Tanto mirar la madrugada. Pero María, María envejece. Hasta la boca se pinta mal. Piensa de noche dónde está Juan, que se fue un día casualidad. Y piensa de noche ¿a dónde está Juan? Que se fue un día de casualidad.